De esta mañana en vivo de la 106. Qué raro que está el tiempo, ¿no? Una jornada con una temperatura que va a estar muy alta hoy y muy bajita mañana. Nos vamos a ir hasta General Alvear. Allí está la presidenta del Consejo Deliberante, Graciela Piedrabuena, que nos va a contar algo muy apasionante sobre la bandera alvearense. Buen día, Graciela. No debes saber mate, Agri. Hola. Graciela, estamos en el aire. Buen día. Hola. Hola. Graciela, estamos en el aire. ¿Qué tal? No te oigo yo. Te oigo por la radio y no por el teléfono. Ah, no por el teléfono. Ahí estamos. Sí. ¿Ahora se escucha bien? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Graciela, ¿cómo es esto de la bandera alvearense? Lo de la bandera alvearense tiene su historia, no muy lejana, cortita. Un vecino, Juan Godoy, que es un locutor de otra emisora, colega tuya de la localidad, presenta al Consejo como vecino un proyecto para la creación de la bandera, un proyecto de ordenanza con todos los detalles habidos y por haber. Bueno, fue una sorpresa, lo hablamos, por supuesto, con los 10 concejales, lo debatimos con el Ejecutivo, pedimos asesoría al gobierno provincial, porque es una cuestión que trasciende, digamos, la decisión de consejo. Claro. Y bueno, te contaba fuera de off the record, digamos, que nos aconsejaron que no era conveniente porque ya teníamos un símbolo provincial que involucraba otros símbolos que involucraban a todo el territorio. Pero como hay precedentes en más de 50 distritos que ya tienen su bandera, que los distinguen en los torneos, en todo lo que sea salir de la aldea, como digo yo, y representar al distrito, al pueblo, salen con su bandera. Así que fuimos por ella, modificamos el proyecto que presentó Juan y salió aprobado por unanimidad. Y se le está dando impulso desde Cultura. El intendente se sumó, ya él dio su visto bueno, se presenta en noviembre para que pasen las elecciones, que todo el mundo trabaje con tiempo. Pero se cierra el plazo de presentación el 27 de septiembre, y los días pasan. Entonces yo por lo general me organizo la cabeza a ver qué tema tengo para la semana y decidí darle impulso en todos los medios. Como vos sos un medio escuchado en mi localidad. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer los ciudadanos? Mira, los ciudadanos pueden retirar las bases en Cultura, que Chiche Fernández ya tiene las copias, que es el director de Cultura, que trabaja a full. Y nosotros tenemos colgado desde la web, desde la página del Consejo, todas las ordenanzas. Esta es la número 1795, o sea que el que me está escuchando puede ingresar a la página de Muni Alvear, y ahí hay una ventana del Consejo Deliberante donde tenemos todas las ordenanzas subidas, desde la fecha hasta no sé qué año para atrás. Ahí están las bases, son muy simples: respetar un formato, el formato típico de rectángulo de bandera, determinar hasta cuántos campos puede tener. Los campos serían cómo se las divide en colores, ¿no? Ajá, ser claro. Verticales, horizontales, cómo tienen que ser los símbolos, que se tienen que distinguir muy bien de la nacional y la provincial, o sea, una serie de elementos que te encamina a producirla en forma sencilla. Perfecto. Y lo que también hicimos, que le incluimos, era el significado del color. O sea, una bandera que ves colgada, que la ves con color verde, no es porque le gustó al autor el verde, nada más, como pegaba con el azul. Tiene un significado. Entonces le pusimos en esa ordenanza el significado de cada color, para que el que elija el blanco sepa por qué lo elige y por qué lo propone, porque en una hojita junto al boceto tiene que justificar su trabajo. Hay mucha gente que se ha entusiasmado, pero queremos que sean los alvearenses los protagonistas de esto, que va a quedar para la historia, y el intendente se ha propuesto presentarla después de las elecciones para que no haya ningún tipo de cuestiones adláteres que se puedan tomar a mal en un acto público donde el ganador seguramente será el portador de la bandera de tela y que va a estar al frente de nuestros edificios públicos a partir de esa fecha. Claro, bueno, era lo que le faltaba a Alvear para la independencia total, ¿no? Su propia... ¿Te parece que somos tan independientes? No, pero sí, está muy bueno. Tenemos policía comunal, tenemos varias cosas. Claro, exactamente. Que, que son de nuestras, digamos, ¿no? Perfecto. Pero, yo aprovecho tu emisora y tu gentileza para llegar a la población y que sepan que pueden participar todos los que quieran. Uh-huh. Y hoy conté en una emisora, y lo voy a contar acá, que hay un abuelo muy conocido, que es el señor Pina, que se tomó el trabajo de hacer una bandera para cada nieto y se la regala para que participe. Más allá de que esto pueda presentar otra, ¿no? Qué guay. Así que a partir de los 12 años, todos los ciudadanos alderenses, hasta la edad que tengan, pueden participar y pasar a la historia como ser el autor de la bandera, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahí arrancan desde el portal de la municipalidad, en la parte del Consejo Deliberante, ¿no? Sí, todos ahí los está datos. La ordenanza. Y si no, en Cultura la tienen ya impresa, se las regala el director de Cultura, ya le da las bases. Y vos sabés que recién vino alguien a golpear acá la puerta de mi despacho a pedirme las bases. O sea que el mensaje está llegando. Hacía falta que esta presidenta se moviese un poco más. Muy bien. Esta presidente. Pero bueno, en realidad lo tiene Cultura ahora, pero yo creo que era algo importante, si no trascendente total, pero sí importante que la gente participe, ¿no? Entonces, aproveche tu espacio. Un placer, como siempre, Graciela. No, el placer ha sido mío, y como me cuesta poco hablar siempre, me resulta agradable hablar con vos. Muchísimas gracias. Y a la audiencia. Bueno, y por supuesto queremos ir viendo después los diseños que participan, así los publicamos en la web. Vale, en realidad actúan dos jurados, porque se supone que uno va a tener mucho para ver. Entonces el primer jurado hace una preselección. Y justamente, mira, lo charlé con el inspector jefe regional, que actúa ahí en Saladillo, el licenciado Castellani, y me dijo, lo importante es que el último jurado sea un jurado que sepa de diseño, sí, que uno le puede gustar, pero en realidad hay gente competente, y bueno, tratamos de tener un jurado, un buen jurado, para que seleccione de la primera preselección a la definitiva. Perfecto. Va a ser duro para el jurado, pero bueno. No, yo creo que va a ser placentero. Sí, además, te voy a comentar otro detalle. Sí. Cuando hicimos la presentación en público ante conferencia de prensa, después que terminó la presentación, Juan José Grassi, como periodista, que hace mucho que vive en Alvear y conoce la historia quizá más que yo, que por ahí hay cosas que no me han llegado, decía que él había visto que no habíamos destacado el color verde, usó siempre las delegaciones futbolísticas que iban afuera, que decían el loro, no sé. Yo en realidad, mujer, que el fútbol me gusta poco, que soy patadura y demás, yo ese detalle no lo sabía, pero bueno, es bueno. Él dice que ya teníamos un color que nos identificaba afuera, que era el verde. Bueno, se le deja libertad a la gente, pero él dijo que iba a cargar con eso y que iba a pelear por el verde. Bueno, está muy bien. Un campo puede ser verde. Perfecto. Bueno. Graciela, un placer, Muy atento. No, por favor. Así que muy pronto, ojalá podamos estar viendo los primeros participantes. Bueno, sí. Por ahí sería bueno que decirle a Chiche que publique los primeros 10 que reciba, qué sé yo, veremos cómo le vamos. En realidad, el área de cultura está trabajando a full, tiene todos los actos y, bueno, yo trato de ayudarlo desde acá, que si bien tengo muchísimo trabajo, también tengo un tiempito para dedicarle a esto, ¿sí? Buenísimo. Graciela, gracias, muy amable. Un saludo a tu audiencia y uno muy grande para vos. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos dialogando con Graciela Piedrabuena con esta iniciativa que han tenido desde General Alvear, allí un vecino, que es que Alvear tenga su propia bandera. Bueno, arranca Alvear en la zona, con su propia bandera. Vamos a ver si el resto de los partidos después también hace lo propio. Las 11:28, estamos con 16 grados de temperatura y viento del este a 10 kilómetros por hora. Volvemos, dale.